Los libros de la buena memoria. Los libros de la buena memoria. Un recorrido por la obra del Flaco, mirada desde la pluma de escritores, ensayistas y periodistas. Y entre los libros de la buena memoria. La La La Radio. A ver, con un tema comercial. No, no me haga cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En Tanguito, la verdadera historia, el libro de Víctor Pintos, escrito en 1993, casi como una respuesta urgente del periodista a lo que fue la salida de Tango Feroz, Víctor no solamente habla de José Alberto Iglesias, del enorme Tanguito, sino que también traza una línea de tiempo sobre los primeros pasos del rock nacional. Y hay un capítulo destinado a contar la primera aparición de Almendra en un medio de difusión. La revista era Pinap, y en su número 5, el correspondiente a agosto de 1968, se podía leer: Almendra se llama el conjunto que seguramente se va a convertir en la sensación de la muy próxima primavera porteña. El capo del grupo, José Luis, según algunos de los más entendidos músicos beat de Baires, está destinado a ser una especie de prolífico Lennon argentino. Tiene alrededor de 60 temas compuestos, uno mejor que el otro, según dicen. Almendra ya está grabando sus temas y el mes que viene RCA los lanzará al mercado. Por supuesto, el joven talento del cual daba noticias Pinap no se llamaba José Luis, sino Luis Alberto. Para saber cómo es la soledad, capaz de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti. Pintos recupera el recuerdo de Luis Alberto Spinetta. La historia arrancó una vez que fuimos a ver a Los Gatos al Teatro Pairó. Después del recital hubo un debate y ahí me encaró el productor Ricardo Kleiman. Me preguntó quién era, qué hacía. Y yo le conté que tenía un grupo. Ya estábamos juntos Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y yo. Es decir, la formación definitiva de Almendra. Y el tipo me dijo: ah, bueno, dame tu dirección. Un día de estos voy a escuchar tu grupo. Y un día cayeron Kleiman y Amadeo Álvarez, el cantante de los IN. Y después nos hicieron una prueba en la RCA Víctor. Quedaron entusiasmadísimos. Así llegamos al primer simple. Unos meses atrás había salido el disco de Los Abuelos de la Nada. Los libros de la buena memoria. Agrega a Pintos: el martes 20 de agosto de 1968, Almendra rindió la prueba para la compañía RCA Víctor en los viejos estudios TNT de Santa Fe y 9 de julio. Lo hicieron con Tema de Pototo y El Mundo entre las Manos. Esas tomas fueron editadas exactamente un mes después, el viernes 20 de septiembre, en el simple que significó el debut del cuarteto. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz,